cuadrado tiene cuatro lados y el triángulo solo tiene tres. El rectángulo es más alargado y el círculo muy redondo es. El pentágono tiene cinco lados y el hexágono llega hasta seis. Estas son las formas de las cosas. Mira bien y las encontrarás. Estas son las formas de las cosas. Y si cantas las aprenderás. El óvalo es algo achatado y la media luna en la noche ves. El rombo es una cometa que en el cielo todos podrán ver. El corazón tiene dos montañas y en la estrella varias puntas ves. Estas son las formas de las cosas. Mira bien y las encontrarás. Estas son las formas de las cosas. Y si cantas las aprenderás.